vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a, ¿ya la tenemos? Segunda de Corintios 7:1. ¿Sí? ¿Ya la tenemos? Vamos a ponernos de pie ahorita que estemos ahí. Ay, gracias. Ya estamos nuevamente afinándonos la voz, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios, Toño, por tu vida. Gracias por todo lo que el Señor pone en la vida de cada uno de los que están aquí, hermanos. La participación de cada uno de ustedes es bien importante. Y yo sé que Dios quiere hacer un equipo, y la iglesia, cada día el Señor la equipa, ¿no? Gracias a Dios porque pues podemos ver ahora al grupo de la alabanza, a Nayeli ya más con las manitas. Me acuerdo cuando muy antes, ¿verdad? Muy difícil se le hacía a Nayeli, pero gracias a Dios por la vida de Nayeli que también ha tomado parte, ¿no?, en este compromiso. Gracias a Dios también a la vida de Toño, ¿no?, que también nos ha permitido y el darle, ¿no? Y yo cada vez veo más cositas ahí que yo no sé cuáles sean, pero como que al principio eran como tres, ¿no? O como cuántas, como tres, ¿no? Como tres, y ahora yo ya veo 2, 4, 6, 8, 9. Eso quiere decir que ha ido aumentando la situación por ahí. Yo no sé de baterías ni sé de cosas, pero lo que sí sé es que se oye muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios por ello, ¿no? Porque el Señor es bueno, Rebe de igual manera. Y yo sé que al rato también Henry, ¿no?, que está ahí en la alabanza, ¿en la batería o no, hijo? ¿O qué estás viendo ahí? ¿Estás tocando batería ahorita? Sí, está tocando batería. Angie está tocando la guitarra. La Adriana está en la guitarra. Y así es que mira, mi Toño, harta guitarra, harto tamboril. Y al rato nos van a sacar aquí porque va a ser puro ruidero, ¿verdad? No, no es cierto. Va a ser pura, bueno, va a ser el espacio, hermanos. Pero yo sé que Dios tiene grandes cosas y promesas. Amén. Y tomamos nuestra Biblia y decimos: esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna y poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla. Nunca más miraré atrás después de obedecerla. Y nunca, nunca, nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. Háblanos, Señor, en esta tarde, Padre. Glorifícate de la manera más hermosa, como siempre lo has hecho, a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que seamos receptivos y obedientes a tu palabra, mi Dios, porque te necesitamos, Padre. Sabemos que separados de ti, nada, pero nada podemos hacer, Señor. Porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza, Señor. Haz tu obra perfecta y completa, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre. Amén y amén. Y decimos ahí, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Verdad? Tomen asiento, hermanos. Padre, te adoramos, Señor, y sabemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, hermanos. Vamos a dar inicio. ¿Ya la tenemos, Chacho? Ahí la primera que vimos es una, dura 8 minutos, la otra va a durar otros 8 minutos, ¿sí? Pero primero vamos a ver la primera que ya hemos visto. Pero si yo, al hacernos esta acción en lo que nos está diciendo esta palabra ahorita de 2 de Corintios capítulo 7 verso 1, es precisamente que que ya que tenemos tales promesas, y tales promesas de las que Dios hace en limpiarnos, tales promesas que nos hace el Señor de decirnos que el que está en Cristo nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Yo creo que es el tiempo más vivo y eficaz en nuestra vida, hermanos, de podernos transportar a ser obedientes a esa palabra que el Señor ha estado hablando durante 7 semanas, hermanos. Estuvimos escuchando o estuvimos apercibidos en el libro de Marcos, precisamente en cada uno de esos versículos donde Dios estuvo hablando del dinero, ¿verdad? De lo que era el dinero, de lo que era Bartimeo el ciego, ¿verdad? De cada una de aquellas promesas que Dios tiene para con nosotros, hermanos, es de las que nosotros tenemos que limpiarnos. Santificándonos, hermanos, nuestra vida, Dios quiere una vida apartada del pecado totalmente, hermanos, porque como dice aquí, dice que limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo creo que aquí, hermanos, nuestra vida tiene que saberse decidir. Ahorita me decía mi hijo, dice, oye mamá, el segundo lo podremos poner, dice, ya lo viste, está fuerte. Le digo, sí hijo, porque dice su palabra que el que piense estar firme, mire y no caiga, ¿sí? Y yo creo que en nuestra vida, hermanos, tenemos que aprender a tomar decisiones, ¿sí? O seguimos caminando, hemos dicho en muchas ocasiones que la mediocridad, hermanos, no es algo satisfactorio para nadie, ¿sí? Alguien llevar a medias algo no es nada satisfactorio, ¿sí? Pero el llevar algo completo, yo creo que en Dios lo que más en nuestra vida se lleva, hermanos, es que seamos completos para Él, ¿sí? Que seamos completos para Él. Entonces aquí nos habla precisamente perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y cuando el temor de Dios viene a nuestras vidas, hermanos, viene y nos aparta de toda inmundicia, de todo pecado. Su palabra dice que su sangre nos limpia de todo pecado, hermanos. Eso quiere decir que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero hay requisitos. Nos gusta la santidad, dijimos, llegar al cielo es lo más padre. Vimos el censo, ¿verdad?, de las personas que no van a la iglesia, que no oran, que no leen, que no han llevado nunca un alma a Cristo, que no ofrendan, que no diezman, que hacen caso omiso a la palabra de Dios. Y dice, pero al final todos, el 100% quiere ir al cielo. Y ahí entonces nos estamos engañando, hermanos. No estamos bajo una religión en nuestra vida. Y eso que quede bien claro, hermanos. Porque religiones, hay cantidades enormes, ¿sí?, de religiones, que únicamente nosotros las vamos tomando a la manera de nosotros. Hemos dicho en muchas ocasiones y hemos estado viendo en los frutos de la carne en los viernes lo que son las malas palabras, las palabras de doble sentido. ¿Cuántas cosas en el mundo no se generan, hermanos? ¿Sí? Y a veces nos quieren empujar a acoplarnos a ese mismo de vida, a ese mismo ritmo de vida. Pero nosotros, hermanos, el Espíritu Santo en nuestras vidas está haciendo una operación perfecta, hermanos. Que si nosotros no acatamos a lo que Dios nos dice, hermanos, los únicos perjudicados en estos seremos nosotros, porque Dios no puede ser burlado. ¿Estamos de acuerdo? Que lo mismo que el hombre sembrare, eso mismo segará. ¿Sí? Vimos la vida de David, la vimos el día jueves en Mujeres. En que por qué vienen esas cicatrices a nuestra vida. La desobediencia de David, ¿qué le llevó? A situaciones muy difíciles, y Dios le puso 3 cosas. ¿Hay consecuencias, hermanos, en tomar malas decisiones en nuestra vida? ¡Claro! Las decisiones nosotros somos los que las tomamos. Las consecuencias nadie las escoge, aunque le dio Dios a escoger 3 consecuencias a David. ¿Sí? Pero sí se trae consecuencias. Nacemos con la semilla de maldad, hermanos. Y lo único que borra el pecado del mundo, como dice ahí su palabra, este es el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. Así es que en esta hora, hermanos, vamos a poner nuevamente mucha atención, porque somos dados ¿a qué? A que muchas veces se nos llegue a olvidar lo ya aprendido, hermanos. Pero yo quisiera cerrar estas 7 semanas que fueron de santidad, hermanos, con algo que mueva nuestras vidas y que hoy podamos decir, Señor, sí queremos servirte, pero como tú quieres, no a mi manera, porque a mi manera he llevado muchas cosas en mi vida, pero yo sí quiero llevarlas a tu manera, porque yo sí quiero llegar al cielo. Yo sí quiero ir al cielo. Y anoche le decía a mi hermana, le decía, fíjate, ¿cómo es que seremos en el cielo? ¿Cómo es que vamos a estar? Y le decía yo, ¿sabes una cosa? Le digo, yo creo que vamos a llegar a la edad que nos fuimos con el Señor. Yo creo que en esa parte es como vamos a llegar allá. Porque cuando nosotros vemos a Elías y a Moisés, ¿cómo los identificaron? Pues a la edad que partieron, ¿verdad? Elías y Daniel. Entonces digo yo, ah, pues entonces voy a ver a mi Henry a la edad que se fue. Voy a ver a mi mamá a la edad que se fue. Vamos a ver a nuestros seres queridos a la edad que se fueron. ¿Estaremos de acuerdo? A esa, con ese cuerpo con el cual se fueron, hermanos, es con el cual estarán. Jesús, ¿con cuál cuerpo está? Con el que estuvo, con el que y con el que se fue y con el que estará por toda la eternidad. Amén. Entonces yo creo que nuestra vida así será. Pero para llegar, hermanos, a las moradas donde Dios nos ha ido a preparar, hermanos, pues tiene que haber, dice que ahí cosa inmunda no entrará. Por eso es que la sangre de Cristo tiene el poder suficiente para limpiar todos nuestros pecados, ¿sí? Dice ahí el libro de Isaías que si tus pecados fueran rojos como la grana, vendrían a ser emblanquecidos como la blanca lana. Si fueran rojos como el carmesí, serían emblanquecidos como la blanca nieve. Eso quiere decir, hermanos, que el pecado, por más fuerte que haya sido en nuestra vida, el Señor tiene el poder suficiente de limpiarlo, de apartarnos y sentirnos agradecidos, hermanos. Porque ¿quién se interesa por alguien que peca? Por una creación, hermanos, que la hizo perfecta, ¿sí? Y que se inclinó hacia el pecado. Pero gracias a Dios que venimos a tener, hermanos, la oportunidad, porque es una oportunidad venir a Cristo, hermanos. Es una grande oportunidad y no debemos de desaprovecharla, hermanos. ¿Sí? La vida en el mundo, hermanos, ofrece muchas cosas y podrán ser, pero bien placenteras. Y podrán ser bien satisfactorias para lo que está aquí. Pero para ir allá, hermanos, esto no nos va a servir en lo absoluto. O sea, o nos preparamos para ir allá o nos seguimos preparando para vivir aquí sin ser gratos delante de la presencia de Dios. Así es que en esta hora, hijo, si me haces favor, sí le podemos apagar ahí la luz, hermanos, para que se pueda ver mucho mejor y poder tomar bien esta parte. Espero que te des cuenta que el cielo sería miserable para un hombre sin santidad. Y tiene que ser así. Cuando un pecador dice que quiere ir al cielo, no sabe lo que dice. Supongamos que pudieras ir al cielo sin santidad, ¿qué harías? ¿Estarías alegre allí? ¿Con cuál de los santos querrías conversar? ¿Y de qué? Sus placeres, sus gustos y su carácter no tendrían nada en común con los tuyos. ¿Cómo podrías ser feliz con ellos en el cielo si en la tierra tú aborreciste la santidad? Quizás tú aquí disfrutas la compañía de gente rebelde, vana, mundana, amante del placer y profana, pero ninguno de ellos estará en el cielo. Quizás tú evitas a los santos de Dios porque te parecen muy estrictos y serios, pero ellos son los que habitarán el cielo. Tal vez para ti orar, leer la Biblia y adorar a Dios son cosas fastidiosas, aburridas y tontas que puedas tolerar a veces, pero sin ningún placer. Quizás consideres que ir a la iglesia el domingo es una obligación pesada y no entiendes cómo alguien puede pasar tanto tiempo en adoración. Pero no olvides que en el cielo todo es adoración. Allí nunca cesa la adoración y los cánticos de alabanza al Cordero diciendo «Santo, santo, santo, Señor Todopoderoso». ¿Cómo podría un hombre impío encontrar placer en una vida como esta? ¿Crees que un pecador se deleitaría en vivir con David, Pablo y Juan después de vivir aquí en la tierra, haciendo las cosas contra las cuales ellos hablaron? ¿Qué tendría en común con ellos? ¿Podría alegrarse al ver cara a cara a Jesús el crucificado después de deleitarse en los pecados por los cuales él murió y de ser amigo de sus enemigos y ofensivo para con sus amigos? se sentiría cómodo adorando con los que cantan: "Este es nuestro Dios, en el cual hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación". No se le pegaría la lengua al paladar de la vergüenza y querría que lo sacara inmediatamente de allí. No se sentiría extraño, como una oveja negra en el santo rebaño de Cristo. Espero que te des cuenta que el cielo sería miserable para un hombre sin santidad, y tiene que ser así. Cuando un pecador dice que quiere ir al cielo, no sabe lo que dice. Para ir al cielo es necesario vivir en la tierra con una mente que ama lo celestial. De otro modo, es imposible. Ahora, déjame preguntarte, ¿eres tú santo o no? No te pregunto si vas a la iglesia, te has bautizado, tomas la Santa Cena o profesas ser cristiano. No pregunto si apruebas la santidad o si te gusta leer las biografías de los santos, hablar cosas santas, leer libros de santidad, si deseas ser santo o esperas ser santo. Te pregunto, ¿eres tú santo o no? ¿Sabes por qué soy tan directo e insistente? Porque la Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Cuando leo esas palabras tan penetrantes y escudriñadoras, pienso en las multitudes que viven en la iniquidad y en los que son cristianos solo de nombre. Cada vez que leo la Biblia, oigo al Espíritu diciendo, sin santidad nadie verá al Señor. Ante este texto, debemos pensar en nuestros caminos, escudriñar nuestros corazones y orar a Dios. Pero si me dices que tú sientes y piensas en estas cosas, yo respondo, eso no basta. También las almas en el infierno sienten y piensan en esto. Yo no pregunto qué es lo que tú piensas y sientes, sino cómo tú vives. Si tú me dices que la santidad es solo para gente especial, yo te respondo, eso no es lo que dice la Escritura. Yo leo que el que espera en Cristo, no importa si es grande, pequeño, pobre o rico, es santo porque se purifica a sí mismo en él. Porque esa persona entiende que sin santidad nadie verá al Señor. Tú puedes decir que es imposible ser santo en este mundo, pero yo te respondo, estás equivocado. Sí se puede, nada es imposible con Cristo. Muchos lo han sido. David, José y Daniel y los cristianos de la casa de César son ejemplos que lo prueban. Si tú me dices, un santo tiene que ser diferente, yo te respondo, estoy de acuerdo. Los verdaderos siervos de Cristo son diferentes al mundo que los rodea. Ellos son un pueblo escogido y peculiar, y tú debes serlo si en verdad eres salvo. Tú puedes decir, así muy pocos serán salvos. Y yo te respondo, lo sé, eso es lo que dice el Señor. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos serán salvos porque pocos buscan serlo, pues no quieren dejar el pecado ni sus propios caminos. Tú dices que esto es duro de oír. Yo te respondo, lo sé. Nuestro Señor dijo en el Sermón del Monte que si alguien quiere ser su discípulo, tiene que tomar su cruz cada día y estar dispuesto a cortarse su mano si es necesario para evitar vivir en el pecado. En la religión, como en las otras cosas, si no hay pena, no hay gloria. Lo que no cuesta nada, no vale nada. Que no cuesta nada, no vale nada, ¿verdad? Y si nosotros estamos en este deseo, hermanos, de llegar al cielo y de querer alcanzar las promesas de parte de Dios, como lo que leímos ahorita en 2 de Corintios capítulo 7 verso 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y yo creo que aquí es Es este proceso, ¿verdad? Nuestra limpieza comprende de una acción doble: apartarnos del pecado y volviéndonos a Dios. Perfeccionando la santidad significa que los corintios en ese tiempo no tenían nada que hacer con el paganismo, como hoy mismo en nuestra vida, hermano. Hoy hay muchas cosas paganas que se filtran en nosotros como cristianos, y tenemos que entender bien lo que es ser cristiano y lo que es ser pagano. ¿Pagano qué entendemos como pagano, hermana Nayeli? Que no es del pueblo de Dios, ¿verdad? La gente pagana es la gente fuera de Dios, ¿sí? Y en ese tiempo los corintios tenían, sabemos que era eran personas, hermanos, con muchísimas cosas que ellos estaban arraigados, como yo creo que aquí en nuestro mundo seguimos arraigados. Yo creo que cada una de las naciones tiene sus cosas arraigadas, y el pecado es para todo el mundo, no nada más es en especialmente para alguien, ¿sí? Y precisamente ahí en el libro de los Corintios hacía mención de ello, ¿verdad? Que los corintios no tenían nada que hacer con el paganismo. Y es lo mismo, nosotros como cristianos nada tenemos que hacer con el paganismo. Ellos hicieron un claro corte con el pasado y se entregaron solo a Dios, solamente a Él. Y eso es lo que Él pide, hermanos. Si no nos interesa leer, si nos fastidia, o a veces venimos a la iglesia únicamente por un compromiso que nosotros hemos adquirido a lo mejor con la gente, o ahora con el regalito que voy a tener que estar dando cada 8 días porque mira que ya nos comprometimos con esto. No, hermanos, eso de nada nos va a servir, ¿sí? Aquí lo que nos va a servir es que realmente anhelemos, ¿sí? Lo que aquí estamos buscando a través de la lectura, a través de la oración, a través de que nuestras vidas realmente sean transformadas, hermanos, porque ese es el punto, la transformación, ¿sí? Porque allá donde vamos, hermanos, tengan la plena seguridad que nada de lo que es de aquí se va a ir para allá. Totalmente es un rompimiento total, y desde aquí tenemos que ir en esa preparación, hermanos. Entonces, tenemos que ir viendo esa parte sobre de qué estamos decidiendo en nuestra vida, ¿sí? Ahorita viene el otro, sí, sí. ¿Ya lo tienes, mijo? ¿Sí? De una vez, lo ponemos. Yo no quiero que en esta hora nos desprendamos. Hemos visto y ha sido claro la palabra de Dios al hablarnos, hermanos, acerca de lo que es querer estar allá, ¿sí? O de lo no querer, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar allá si solamente se va a hablar, siempre va a haber adoración, siempre van a haber cantos, siempre vamos a estar escuchando a Jesús? Si aquí nos cuesta trabajo y no lo queremos hacer, hermanos, pues ¿qué vamos a hacer donde no encajamos o no? ¿Verdad que sí? Adelante. La santidad. Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es sentido de parte de Dios hacer este video debido a la necesidad que tienen muchas personas de saber en realidad de cómo servirle a Dios. Son muchas las opiniones de diferentes denominaciones y personas que creen en su propio punto de la santidad. Pero no queremos hablar de lo que yo creo o de los que otros piensan, sino de lo que las Santas Escrituras dicen referente a este tema tan controversial hasta en los días de hoy. Nos ayude el Señor y con la revelación del Espíritu Santo poder entender su palabra a través de este vídeo. La santidad. Comenzaremos diciéndoles que la santidad comienza por dentro y termina por fuera. Creemos que el Dios que creó lo de adentro es el mismo que creó lo de afuera. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses versículo 2 del 1 al 12. Habla de la manifestación del hombre de pecado. Ese hombre de pecado se refiere aquí la palabra a Satanás, quien es quien va a hacer que el ser humano cambie su modo de vida de santidad hacia él, haciendo que caigan en la apostasía y se aparten de la fe en Dios. Hablaremos en este vídeo de los principios eclesiásticos que habló el profeta Jeremías 6:16 de pararnos en los caminos y preguntar por la senda antigua. Pecado es aquel poder misterioso primordial que se opone por naturaleza de Dios y a su buena voluntad para con el hombre, así como también todo el conjunto de manifestaciones y consecuencias trágicas del mismo. Es la rebelión como acto consciente de la voluntad. La manifestación más extrema de esta voluntad rebelde es el pecado cometido con soberbia. Es iniquidad. Es maldad. Errar, salirse del camino. Es desviarse o andar perdido, ciego y divagando en sus caprichos y deseos carnales. Lecturas en Marcos 7, 20 al 23, Romanos 8, 15 al 25, Santiago 1, 15, Juan 3, 14, Romanos 5, 12, 14 al 19, Primera de Corintios 15, 22, Romanos 12, 8 al 10, Primera de Juan 4, 7 al 11 y Romanos 6, 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces el pecado separa al hombre de Dios y lo desvía de la santidad, de vivir una vida que agrade a Dios como Él demanda del hombre. Por lo tanto, demos la explicación de lo que es santidad. Santidad es separación, santificación, regeneración, santo, consagración, puro, limpio, dedicado y escogido. Cuando hablamos de la santidad, muchos solo se quedan en el punto de vista de la santidad de la separación del pecado, pero se olvidan que esa santidad va del hombre creado por Dios de adentro hacia afuera, llevándole a una vida santificada por fuera de las cosas externas que le gustan a la carne. Y es lamentable que muchos solo piensan en la santidad del corazón interna, pero se olvidan que también daremos cuenta a Dios de lo que tenemos por fuera que viene siendo la carne. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5, 23, y el mismo Dios de paz santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir entonces la palabra de Dios, y no del hombre, que daremos cuenta a Dios de lo que creo por dentro y por fuera. Primero las cosas que son espiritual. Interna, que vienen siendo fruto del Espíritu según Gálatas 5, 22 al 23. Aquellas cosas lindas que el Señor nos dejó, como lo es la oración, el ayuno, su palabra, que son las que me llevan a una vida de comunión y santidad con Él. Pero luego seguimos con la santidad externa, que vienen siendo las obras de la carne según Gálatas 5, 19 al 21, y luego aquellas cosas que le gustan a la carne, como decía el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La vanidad de las cosas que le gusta al ser humano que hay en el mundo. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Obedecer su palabra tal como está, sin quitarle y sin añadirle. Obediencia al cual a muchos se les hace difícil llevar. Entonces está claro que la santidad comienza por dentro. Dice la Biblia que en cierta ocasión se encontró Jesús con los fariseos y les dijo: fariseo ciego, limpiad primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Les exhorto a que lean todo el capítulo completo de Mateo 23, 1 al 36. A medida que nos acercamos al momento más sublime de la venida del Señor, la cual estamos esperando con gran anhelo, como dice en 2 de Tesalonicenses 2 del 1 al 12, es necesario que con más ahínco hablemos de este tema, que ya casi no se habla porque la mayoría de las iglesias ya no tienen tiempo para hablar sobre estas cosas y el pueblo está entretenido en otras cosas por tal de tener templos llenos, aunque estén en una condición de pecado y de falta de santidad. Leamos lo que dice en Apocalipsis 22 del 11 al 16. Hermanos, estamos viendo cómo la apostasía sigue creciendo cada vez más y se va aumentando día tras día y se van mundanalizando y cambiando de forma terrible, como dijo Cristo en Mateo 24, 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Apostasía es rebelión contra Dios. Apartarse de la fe en Cristo Jesús e ir en pos de los dioses ajenos. Es decir, no obedecerlo, ya sea por seguir falsos dioses como la idolatría o desviación moral de la ley de Dios. En 2 de Tesalonicenses 2, 3, antes de la venida del Señor habrá una rebelión contra Dios, el abandono o la apostasía de la fe. La apostasía en el contexto escatológico se describe con otra terminología en 1 Timoteo 4, 15 y Mateo 24 de 1 al 12. La apostasía era uno de los problemas más graves que la iglesia primitiva tenía que enfrentar. Se describe dejar al Señor y volver atrás y no seguir a Jesús. Juan 6, 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Apostasía es abandonar la fe, ser arrastrado por el error, 2 de Pedro 3, 17, y apartarse de Dios vivo, Hebreos 3, 12. La apostasía puede comenzar no solo en la propia persona, sino también se puede infiltrar con los falsos maestros que hay en muchas iglesias que enseñan mal la palabra y hacen que muchos cambien. Mateo 24, 11, Gálatas 1, 6, 10, habla de que no hay otro evangelio y si alguien trajera otro evangelio, el tal sea anatema o sea mentiroso. Otras lecturas para leer son Segunda de Timoteo 2, 17 y 18, Segunda de Pedro 2, 12 y Judas 3, 4. Vemos como muchos herejes promueven la apostasía. En Segunda de Pedro 2 del 18 al 20. Está claro en esta lectura los falsos profetas y los falsos maestros. También la persecución de estos últimos días hará que muchos se desvíen de la verdad. Mateo 24, 9 y 10 y Lucas 8, 13. Especialmente la tentación satánica apartará de la fe a otros. Primera de Pedro 5, 8, las consecuencias graves de la apostasía se describen en Hebreos 6 del 4 al 8 y 10 del 26 al 29. Vemos como muchos mal llamados cristianos aplican la palabra de Dios para su conveniencia o gusto y hacen que otros crean en ellos. Vemos que les gusta practicar ciertas cosas que les cuesta dejar porque no las quieren quitar de sus vidas o cuerpo. Y caen en desobediencia sabiendo el bien. La Biblia dice que tan simplemente saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces nos hemos puesto de acuerdo con la palabra de Dios de que la santidad es estar primero en paz con no solo contigo mismo, sino con los que te rodean. Dice en Juan 13 del 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Procuremos estar en paz con los demás aunque con los demás que te rodean no estén en paz contigo. Pues sabemos que se ha de levantar el celo, la envidia, la persecución contra nosotros mintiendo, pero lo más importante es que seamos bienaventurados como dice en Mateo 5, 11. Si eso es el principio de la santidad, paz, entonces vayamos ahora a lo que muchos no quieren hablar en cuanto a la santidad externa porque la mayoría de los que han estudiado la palabra solo se quedan en el punto de la santidad interna y se olvidan de la externa. ¿Qué cosas son las que se están infiltrando en nuestros templos? 1. La influencia de la música mundana. 2. Las modas estilos de ropas sensuales. 3. Los estilos de recortes. 4. La danza no del espíritu, sino los bailes judíos. 5. Los bailes raperos dentro de la iglesia. 6. El uso de joyas tanto en el hombre como en la mujer. Muchos se han dejado llevar por el eso no es nada, y por lo antibíblico de que Dios lo que mira es el corazón. Son muchas las cosas que seguirán surgiendo en nuestros medios como instrumento de Satanás para destruir la iglesia. Será mejor que nos cuidemos si no queremos perder nuestra salvación. Hebreos 2, 2 y 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Satanás ha logrado arrancar de los corazones de muchos creyentes el fervoroso amor que profesaban hacia el Señor Jesucristo y el santo temor reverente que debemos a Dios y a su palabra. Es importante que nos pongamos de acuerdo con la palabra de Dios. Ya. Para someternos a una vida cristiana que Dios espera de su iglesia, la cual tiene que ser una luz en medio de las tinieblas y que así el mundo pueda creer el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Efesios 5, 24, 1 Tes 5, 4, 5, Juan 8, 12, 12, 46 y Hechos 16. Bueno, hermanos, espero que esto les haya servido de bendición. Que Dios los bendiga. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo en nuestra vida cuando nosotros queremos llevar las cosas a nuestra manera, ¿no? Y no aplicados a la palabra de Dios. Quise terminar con esto, hermanos, porque yo sé que todos los que estamos aquí tenemos necesidad de Dios. Y creo que cada día Dios nos ha estado hablando precisamente para purificar nuestras vidas y que realmente el compromiso que hemos adquirido con Él pues sea perfecto y completo, ¿no? Yo sé que muchas veces podemos decir es que esto no es nada, es tantito, ¿no? Pero un poco de levadura leuda toda la masa, dice la palabra, hermanos. Y a veces desgraciadamente llegamos a tomar el cristianismo como algo muy superficial en nuestras vidas, ¿no? sin ese compromiso tal que fuimos comprados a precio de sangre, hermanos. Yo quisiera que pusiéramos atención a todo esto que acabamos de ver, porque es una manera de, a veces audiovisualmente, o oyendo y viendo, podemos tomar de muchas maneras las cosas que hoy en esta hora hemos visto, ¿no? Religión, pues antes teníamos una religión y hacíamos lo que queríamos, hermanos. Hoy tenemos también, ¿verdad? Porque poder decir que Jesús no es una religión, pero sí, religión es religar, unir nuevamente cuando no estabas, eso es religión, religar nuevamente con Dios. Sí la tenemos, sí tenemos una religión, ¿sí? Que nosotros creamos que podemos hacer lo que nosotros queremos, sin consecuencias ahora, es otro punto muy diferente, hermanos. Porque dice su palabra que antes íbamos y hacíamos lo que queríamos, mas ahora es otro el que nos sigue. Dios no puede ser burlado, hermanos. Lo mismo que el hombre sembrare, esto mismo segará, ¿sí? Así es que yo creo que en este punto, por eso quise cerrar con esto, hermanos, porque yo sé que en nuestra vida lo que más anhelamos es llegar al punto donde el Señor nos ha preparado morada, ¿sí? Pero también desde aquí, hermanos, tenemos que ir preparando nuestros corazones, ¿sí? Para llegar a donde va a ser por toda la eternidad. No va a ser por unos años, hermanos, sino va a ser por toda la eternidad, ¿sí? Entonces yo creo que en este punto de santidad, hermanos, no es únicamente algo interior, ¿sí? Que pudieran decir, no, pues es que Dios lo que se interesa es de nuestro interior, sí, pero también de nuestra actitud como personas que nosotros tenemos, hermanos. ¿Cómo nos conducimos? Tenemos que ser luz en las tinieblas. Recordemos que vivimos en un país o en un mundo de tinieblas, hermanos, donde la luz del Evangelio, hermanos, es donde resplandece. La gente, hermanos, necesita de Jesús. Como nuestra misma familia, hoy nos hablaba la escuela dominical de que a los primeros que nosotros tenemos que compartirles la palabra es a nuestra misma familia, hermanos, ¿sí? Y si nuestra familia, hermanos, no empieza a ver cosas concisas y perfectas en Dios, hermanos, entonces yo sé que vamos, estamos en un proceso en nuestra vida, pero no nos detengamos en el mal proceso, hermanos, porque a veces ahí es a donde nosotros nos detenemos. Es que si ya tengo este mal proceso, no importa, no pasa nada. Sí pasa, hermanos, sí pasa, y quiero decirles que sí pasa, ¿sí? Porque nos hace mención la palabra de Dios que sí pasa, hermanos. Y si nosotros estamos buscando aquí, como dice su palabra, antes sí íbamos y hacíamos lo que queríamos, mas ahora es otro el que nos ciñe, es que nuestra vida tiene que llevar una transformación total y verdadera, hermanos. Nuestros hijos, ¿sí? Ya muchos de nosotros, pues ya tenemos hijos grandes, otros tienen hijos pequeños, pero no dejan de estar los ojitos viendo sobre qué, sobre de qué y cómo nos conducimos, hermanos. Porque si ellos están viendo únicamente algo religioso dominical, que nada más venimos a la iglesia porque pues tengo que ir a la iglesia, pero entre semana no hay nada que estén viendo, que se esté moviendo a través de lo que es Dios, hermanos. Dios no es un Dios de los domingos, hermanos. Ciertamente es el Señor de todos los días, hermanos. Como decía él que era el Señor del sábado, ¿sí? Pero es el Señor de todos los días. Y en todos los días en nuestros hogares, hermanos, tiene que estar la presencia de Él, ¿sí? Se tiene que ver la presencia de Él, ¿sí? No podemos tomar días en que sí y días en que no. Todos los días, porque nadie sabe, hermanos, el día ni el tiempo en el que nosotros vamos a rendir cuentas delante de la presencia de Dios. Así es que yo creo que hoy, en esta tarde, ciertamente Dios ha hablado claro, fuerte, ¿sí? Y tenemos que hacer conciencia de lo que queremos, hermanos. O queremos una vida mediocre y sin llegar al cielo, ¿sí? O queremos llevar una vida que verdaderamente diga lo que nosotros estamos hablando en palabra y en obra, no únicamente en el interior, ¿verdad? Porque creen que la santidad es únicamente en el interior, dice lo que vimos ahorita, sino que esta también se tiene que proclamar en el exterior, hermanos. Y ahí es a donde cada uno de nosotros debemos de ver qué parte es la que el Señor tiene que estar haciendo, porque a veces dicen, ay, pues la necedad, pues también es pecado, ¿sí? ¿Qué dice ahí de los frutos de la carne? La soberbia, ¿verdad? las malas palabras, las borracheras. Vamos ahí a Gálatas 5, donde ahí precisamente nos hace mención de las obras de la carne, hermanos. 5:21. 5 del 19. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más que dice que es el fruto del Espíritu ahí en 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por él. Espíritu, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne, hermanos, y manifiestas son las obras del Espíritu. Sin santidad nadie verá al Señor. Así es que, hermanos, inclinémonos, que vamos a ganar más a través de los frutos. Son menos los frutos que los frutos de la carne. Los frutos de la carne son, dice, y aún más, dice ahí todavía, ¿no? Ahí en, dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es que, hermanos, dice, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas. Eso quiere decir que todavía sigue aún más, aún hay más, ¿verdad? Entonces yo creo que en esta tarde, hermanos, tomamos una decisión. Hoy a lo mejor no está toda la iglesia, pero estamos los que debíamos de estar. Estamos los que debíamos de haber oído. Estamos los que el Señor en esta hora nos habla para decir qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Amén. Si queremos esa santidad, busquémosla, hermanos. Es parte hermoso vivir en paz, vivir de veras sin odiando a nadie, porque eso también no es de Dios, hermanos. Díganme si el Espíritu de Dios nos lleva a odiar a alguien. Ay, no, pero es que me lo hizo. No, hermanos, eso no nos lleva a nada. O estamos en Cristo o estamos en la carne. ¿Qué dice ahí? Los frutos de la carne, ¿qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Salud. O fue tos. Fue tos, ¿verdad? No, porque el hermano se avienta como 20. Sí, ese no fue estornudo. Entonces, hermanitos, ¿cómo vemos esto? Necesitamos cada día de la ayuda de Dios, por eso en Atrévete a Seguirlo, hermanos, nos hace ese desafío, ¿sí? Vimos que 7 semanas de compromiso, ¿sí? Vimos 7 semanas de comprometernos con Él, de renovarnos con Él, de inspirarnos en su palabra con Él, ¿sí? Y santificarnos cada día en Él, hermanos. Las cosas de Dios se ven, no se ocultan, hermanos. Amén. Por dentro las puedes tener, ¿no? Pudieran decir, pero estas se proyectan a través de nuestro exterior, hermanos. No quedan ahí guardadas únicamente, ¿verdad? Como algo oculto que lo voy a guardar y no lo voy a poner por obra. Es algo que realmente en nuestra vida, hermanos, tiene que hacerse un hecho en nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos. Y yo sé que cada uno de nosotros sabemos el compromiso que debemos de tener con Dios, y para dentro de 8 días ya vamos a empezar una tarea diaria que da fruto, ¿sí? Esa es la parte que nos toca en Atrévete a Seguirlo. Estamos ya con la letra T, ¿sí? Tarea de vida, que es la que nos toca. Y ver, hermanos, que la tarea de vida también va a ser compartir a otros, porque esa es tarea de vida, hermanos. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero hoy en esta hora, hermanos, no podemos decir, me cierro, a mí no, a Dios no me lo ha dicho. Dios nos ha hablado de muchas maneras, vemos ahí en el libro de Hebreos, que Dios de muchas maneras habló al pueblo, hermanos, a través de los profetas, a través de los siervos de Dios, hermanos. Y hoy en día, aún de esto que hoy nos pudimos ver, Dios nos ha hablado, hermanos. Amén. A través de su palabra, ¿sí? Que busquemos la santidad, hermanos, porque sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor, en esta tarde, Señor. Tú has sido claro y específico, Señor, para nuestras vidas, Padre. Te pedimos que nos perdones, Señor, que realmente redargullas nuestros corazones, Dios. Separados de ti nada podemos hacer, Señor, lo reconocemos, Padre. No es una palabra más que hoy llegó a nuestra vida, Señor, sino es una palabra, Señor, poderosa y suficiente, Señor. Es un dunamis, Señor, tu palabra. Es una dinamita, Señor, que explota en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para llevar a cabo, Padre, si realmente queremos llevar los frutos tuyos, Señor. Reconocemos que sin santidad nadie te verá, Señor, y que si buscamos, Señor, tiene que fluir en nuestra vida los frutos tuyos, Señor, los frutos del Espíritu, Señor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, amor, Señor. Contra tales cosas, Señor, contra tales frutos que hay, Señor, no hay ninguna ley, Padre, que pueda venir sobre de nosotros, Padre. Por lo tanto, en esta hora te pedimos individualmente, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Padre. Tú sabes, Señor, lo que a cada uno nos aqueja. Tú sabes lo que vas a tener que transformar en nuestras vidas, Señor. Tú sabes, Señor, lo que tendrás que poner por obra en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Pero sí hemos decidido, Señor, a través de estas 40 semanas más una, Señor, comprometernos cada día contigo, Señor. Que seamos renovados cada día en ti, Señor. Que realmente seamos inspirados a través de tu palabra, Señor. Que nos santificamos cada día porque deseamos, Señor, estar en aquel lugar donde tú has ido a preparar morada, Señor, para que donde tú estés, nosotros también estemos, Señor. Pero esto implica, Señor, renunciar a muchas cosas, Padre, que practicamos. Y si creemos que el practicar las cosas, Señor, mundanas, Señor, son algo que no nos va a traer consecuencias, Señor, pero por supuesto que sí, Padre. Vimos a siervo David, Señor, que realmente hizo ese censo donde no estaba permitido. Tú se lo habías dicho que no lo hiciera, Señor. Y le diste a escoger tres partes difíciles, Señor, donde iba él a tener que a tomar consecuencias por la desobediencia, Padre. Te pido que tengas misericordia de nosotros, Señor. Ciertamente que hemos tomado muchas malas decisiones en nuestra vida. Hemos creído, Señor, que hemos tomado las mejores decisiones, pero a Padre, a lo largo se van a ver, Señor, cuáles no han sido las correctas, mi Dios. Pero sí te pido, Dios, que tengas misericordia de nuestra vida, Señor. Que no nos pagues conforme a nuestro pecado, sino conforme a tu grande misericordia, Señor. Pero no por ello, Señor, quiera decir, Padre, que nuestra vida tiene que desviarse y tiene que deslizarse de una manera, Señor, ligera, Padre. Sino que todo lo contrario, Dios. Haz de nuestra vida, Señor, una fuente de bendición, Padre, para los que están a nuestro alrededor, Señor. Nuestras familias que te conozcan realmente lo que tú eres, Señor. No porque ya han pasado y transcurrido años, no porque ya estamos viejos, Señor, y vamos ya más cerca. No hay tiempos, ni días, ni edades, Señor, para que tú tomes, Padre, y llames a tu presencia, Señor. Pero sí te pedimos, Dios, que hagamos conciencia, Padre, y hagamos un compromiso, Padre, en nuestra vida para ser más cercas y más obedientes a lo que tú tienes en nuestra palabra, Señor. Hoy nos has revelado nuevas cosas, Señor, para nuestra vida, Padre, por lo cual no podemos hacer oídos sordos ni una mente, Señor, cerrada para no haber escuchado ni leído, Señor, cada una de las palabras que van conforme a tu palabra, Señor. Por lo tanto, ayúdanos, Señor, ten misericordia y permítenos, Señor, ser más que vencedores en ese nombre que es por sobre todo nombre, Señor. Ayúdanos individualmente, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestro proceder, tú conoces nuestra actitud, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor, que tu misericordia y tus frutos de amor, Señor, vengan y hagan, Señor, presencia en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Danos de tu gracia, danos de tu amor, Señor, porque si queremos verte, Señor, con santidad, todos verán a Dios, Señor. Y esto es lo que tú nos haces mención y una invitación en esta tarde para llevarlo por obra, Padre. Ayúdanos, Señor. Yo sé que estamos en un proceso, Padre, pero ayúdanos cada día, Señor, a que al inspirarnos en tu palabra y que vayamos a esa renovación en nuestras vidas, Señor, verdaderamente, Señor, venga a ser, como dice tu palabra, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Señor, te agradecemos en esta hora por tu palabra, Señor, por lo que hoy nos has hablado, Dios. Que esta palabra, Señor, haga mella todos los días, a cada instante de nuestra vida. Que esto nos recuerde, Señor, tu Espíritu Santo nos recuerde cuando nosotros querramos tener un mal proceder, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Haz tu obra perfecta y completa sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, mi Dios, y haznos más que vencedores en ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.